Que apague las luces, que la disco está llena de humo. Estoy buscando una gatita pa' casarla. Oye, vamos ya. Okay. Young Neil, Farruko, Jumbo, The Street Kings, Rápido Escenario. Oye, es que llegó la noche a buscarme una gata. No ando solo, ando con tres. Oye, es que dime Jumbo, ¿qué es lo que? Ando con Joan y con Kendo también. Dime que ando con Farro en el carro esperando a las gatas que están ajorando. Chequeo la cartera, hay billetes de 100. Me percato que hay condones también. Le faltan del Diamond Black a la roca. Que ando con un chorro, dije puta red y yo pago la roca. Dime lo que hay, si tú quieres fumeteo. Si quieres pailotear, bella, que es lo que hay. Dime lo que hay, si tú quieres con dos, con tres. Pon, pon, pon, cuatro pa' la raya. Dime lo que hay, si tú quieres fumeteo. Si quieres pailotear, bella, que es lo que hay. Dime lo que hay, si tú quieres con dos, con tres. Pon, pon, pon, cuatro pa' la raya. Aquí en las luces, que oscurito se ve mejor. Ahí es que las mujeres se lucen. Y yo ni te entiendo, buscando los míos, cazando el villaqueo de la noche. Que bonito se ve mejor. Y que las mujeres se luce. Y el títere tierno buscando lo mío, cazando el bellaqueo de la noche. Oye, que hoy sí que sale Cuco. Anda un indirecto con Farruko. Si tú zumba, yo lo zumbo. Zumba el beat, dale, zumba Jumbo. Me la voy a llevar y no le voy a dar el break. La primera que caiga se va por ley. Ando con O'Neal y con Jumbo también. Y poco a poco pierde el control. Se va por ley, se va por ley. Y poco a poco pierde el control. Cuando solito pegado, a bellaquear la pala. Dime lo que hay, si tú quieres fumeteo. Si quieres bailotear, bellaqueo es lo que hay. Dime lo que hay, si tú quieres con dos, con tres. Pon, pon, pon, cuatro pa' la raya. Dime lo que hay, si tú quieres fumeteo. Si quieres bailotear, bellaqueo es lo que hay. Dime lo que hay. Si tú quieres con dos, con tres, pon, pon, pon, cuatro pa' la raya. En las luces, que oscurito se ve mejor. Ahí es que las mujeres se lucen. Y yo ni te entiendo, buscando los míos, cazando el villaqueo de la noche. Que apague las luces, que oscurito se ve mejor. Ahí es que las mujeres se lucen. Y yo ni te entiendo, buscando los míos, cazando el villaqueo de la noche. Después de las 12 me convierte en handyman. Para darte más duro, tra, tra, pam, pam, mamá. Lo que yo quiero es que me pidan más, más, más. Después de las 12 me convierte en handyman. Para darte más duro, tra, tra, pam, pam, mamá. Que lo que yo quiero es que me pidan más, más, más. Que apague las luces, que la disco está llena de humo. Estoy buscando una gatita pa' casarla. Joan y Neil, Jumbo, The Street Kings. Déjate sentir por el sudor y bailando, sigue bailando, apriétala y tócala y dale, dale, y dale, dale, ah, mamacita. El que no tenga condones que se vaya agüiro, uh-oh, agüiro, uh-oh. El que no tenga condones que se vaya agüiro. Seguimos comandando la carretera, ¿ok? Joan y O'Neal, Farruko, The Hit Machine. Oye, tranquilo, O'Neal, que hoy todos estamos planchados. Oye, si sientes que las bocinas están retumbando muy duro, eso es Rafi Mercenario, el rey del marroneo. Oye, Jumbo, de casualidad, ¿dónde hay condones por ahí?